Esta mañana, porque no nos hemos olvidado del tema de las facturas de gas, con Luis Portillo, que es el responsable de Camusi en Olavarría. Luis, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, la pregunta después del fallo del juez Comparato de la gente es cómo se hace con el tema del pago de las facturas que estaban pendientes, que habían llegado y demás. Uh-huh. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? Bien. Es bastante sencillo, por cierto. El fallo indica claramente que nos abstengamos de cobrarle o que le cobremos a la gente la factura de gas sin el cargo y sin el IVA correspondiente, ¿sí? Uh-huh. Por ello, nosotros hicimos una pequeña adaptación al sistema informático nuestro, de modo tal de que la gente pueda venir acá a nuestras oficinas, presentarse y en la caja solamente manifestar que quiere hacer el pago evitando el cargo establecido por el decreto 2067, y se le va a extender un recibo en el que figurará el número de factura a la que se hace referencia y el importe que paga, y bueno, y con eso ya se dará por resuelto el tema, cumpliendo lo que el juez taxativamente nos indica, que sale claramente en la nota que hizo en el diario El Popular en el día de hoy. Y bueno, es solo eso. Lo que sí le debemos decir a la gente es que no concurra a los bancos para pagar en esta modalidad, porque uh-huh. los bancos no pueden hacer una cobranza parcial. El banco uh-huh. solo puede cobrar en forma total. Esto es, que si la gente decidiera hacer el pago sin la inclusión del decreto 2067 y el IVA, tiene que venir por nuestras oficinas comerciales. De otra forma, el banco cobra el total de la factura. Absolutamente. Ellos uh-huh. no tienen ni modo ni autorización para poder hacer una hacer cobranzas parciales. Uh-huh. Luis, ¿se sabe ya qué va a pasar con aquellos vecinos que ya pagaron? En principio, de la lectura o de la interpretación que se hace del fallo del juez, aquellos vecinos que ya pagaron, no va a haber un reintegro de los importes pagados. Esto eventualmente debería manejarlo a través de la OMIC para ver si el juez en su fallo o emite una ampliatoria del fallo, así se dice, uh-huh. Indicando que se haga esa devolución, pero uh-huh. en principio no está previsto. ¿Devolución en dinero? Supongo que no, pero en crédito eventualmente puede ser. Será por el modo que corresponda, pero uh-huh. Primero lo tendría que definir el juez, ¿sí? Ajá, ajá. Bueno, repitamos entonces cómo hace la gente que no ha pagado su factura. ¿Cuál es el procedimiento? Y supongo ustedes deberán montar un operativo bastante interesante por la cantidad de gente que van a recibir, ¿no? Nosotros indudablemente lo que hoy estamos haciendo ya desde ayer es reforzar las cajas. Lamentablemente nuestra oficina está dimensionada para épocas normales, digamos, ¿no? No para estos casos excepcionales. Tenemos habilitados dos cajas. Uh-huh. Normalmente operamos con una sola, hoy ya están trabajando las dos, y tengo tres o cuatro personas en los mostradores de atención al público para brindar mayor información. Es decir, tengo todos los puestos que puedo ocupar en nuestra oficina uh-huh. ocupados atendiendo al vecino, ¿sí? Uh-huh. Les repito, lamentablemente la estructura nuestra está dimensionada para épocas normales y no para estos casos especiales. Uh-huh. Pero el trámite es muy sencillo, no demora mucho más que un pago común de una factura. Viene el vecino, no es necesario ni siquiera que traiga la factura, si la trae mejor, uh-huh. es más rápido. Pero si no la trae, lo vemos por las pantallas de la PC. Uh-huh. Se le hace una excepción de cobranza del cargo IVA, paga la diferencia y se le extiende un recibo que se toma como un pago parcial y dice de qué factura se trata. Uh-huh. Obviamente también esto ya queda registrado, inhibiendo los plazos de morosidad. ¿Qué uh-huh. quiere decir esto? No va a haber cortes de pago cortes del servicio tal como lo indica el juez en su fallo, por aquellas personas que hayan hecho un pago Y no hayan cancelado la parte del decreto. Es decir, uh-huh. no va a haber cortes de servicio tal como lo indica el juez en su fallo. Uh-huh. Bueno, uh-huh. Me quedaba preguntarle, ¿la gente ha esperado el fallo del juez o de la justicia para pagar las facturas o ha pagado normalmente? En líneas generales ha esperado, perdón. Ajá, ha esperado. Hay gente que, bueno, tiene esa la sana costumbre, digo yo, de en cuanto le llegan las facturas, paga, bueno, porque son es gente muy cumplidora. Bueno, lamentablemente por ahora no podemos hacer nada en esos casos. Uh-huh. Pero bueno, en general la gente esperó. Uh-huh. Bueno, la verdad que sorprendidos, Luis, por lo que me dice usted. Nosotros habíamos entendido, y creo que todo el mundo, a través de lo que se había dicho públicamente, uh-huh. Que también se iba a reconocer el descuento del cargo para aquellos que ya habían pagado. Uh-huh. Pero usted dice que habría que esperar una ampliación del juez. Así es, esta es la postura del Departamento Legal de Camusi, que es quien interpreta el fallo y nos instruye en ese sentido. Le agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Faltaba más, un gusto, buen día. Buen día, Luis Portillo de Camusi Gas Pampeana en Olavarría. La verdad, me estoy sorprendido y sigo sorprendido con esto. Deberíamos hablar, supongo, si es posible, con alguien de la UMIC, alguien que nos diga o que nos interprete y que haya tenido lectura del fallo del juez. Porque aquí habría que pedir una ampliación a la justicia precisamente contemplar lo que todo el mundo había entendido, que también iba a estar contemplado en el fallo de la justicia aquellas personas que habían pagado el impuesto que ha incrementado las tarifas de gas. La verdad, me quedo sorprendido. Esto es una noticia que nos acaban de dar, como ustedes escucharon, desde Camusi. 20 minutos para las 9. Esto es En Línea.